ya les vamos a estar contando todo lo que estamos haciendo, lo que se viene. Y ahí nos vamos a ir con una canción. Esta es la de The Four Criminals. Sube el volumen, esto es la bomba. Desde el surfeo. 140 amplitud modulada todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Necesaria que apoye lo que yo siento. Si quiera freestyle, people saben del proceso. Proceso del rap, porque vengo a mi girl. No la tengo conmigo, no hago más que poseerla. Si tú quieres rap, en el barrio lo encuentras. Cuando la gente lo pide, mi libertad se incrementa. Aquí estamos los necesarios, caemos como yunque a los contrarios. Marcamos la diferencia por donde quiera que vamos. Desde el barrio, acá no hacemos caso a comentarios. Los warriors ponemos el peso en el vecindario. Discípulos, discípulos, cual ya lo sabes tú. Si jugamos baloncesto, reunimos toda la crew. Actitud, para pisar la tarima entre gigantes. Dos muchachitos crecieron y ahora estamos con los grandes. Mi gente ya, represento realidad de mi ciudad. Toda una vida dedicada al rap. Cuando la bandera tenemos la tristeza por de mi tierra, de la fiesta, de la sudaca, nacen a la escuela que pega a tu lado, que llega el momento del beat. Tenemos aquí, rima para mí, me tengo otro hit. Siete rapper, desde mi season, fin de street. Así que sintonizará, escuchará cómo es que suena la música de barrio por toda Latinoamérica. Recuerda hace mucho tiempo más, con jefe de radio no voy a olvidar. Aprendí que no debes subestimar, porque nos jodemos con los que dirán. La clase perfecta para verificar, no somos de ciencia, somos del hip hop. De muchachos que empiezan dando sus primeros pasos de estilo ilegal. Tenemos nuestras bases y no lamemos botas por considerarlo arte, es puro placer. No obstante, al que le caiga el guante, quítate lo brillante y el color de chocolate. Aquí en Latinoamérica es hip hop para largo. Y no es que estaba muerto, el español es complicado. Bomba, salimos desde la sombra. El vecindario marca el compás. Desde Ecuador para las demás fronteras. Y díselo, mamá. Respeto el barrio porque de ahí son mis raíces. Con mi familia todo se ha pagado con creces. Reconocer que la vida es para los fuertes. Desafiando si fue necesaria la muerte. Extraño el barrio, la calle, la esquina. Por eso yo te entono mi melodía. Alzo mi voz, porque eres parte de mi vida. Y yo jamás te olvidaría. Yo represento mis callejones, pensando en viejos renglones. Párrafos que haces revivir mi esencia. Traigo emociones mezcladas con sensaciones. Varias expresiones plasmadas con relato y vivencias. Versiones realizadas en acciones que pones. Y el barrio se levanta con más fuerza. Razones, funciones, mezclas y botones son nuestros motores con los que Latinoamérica concreta. Canciones, opciones, líneas, expresiones, historias, visiones. Todas las calles con las mentes abiertas. Disposiciones, actores y condiciones. Superando decepciones. Ecuador y Sudamérica revienta. Invadiendo el territorio desde la humildad de un barrio. La esencia se la lleva al caminar y en el vocablo. Avanzamos sin frenos para darle puesto a esto. Sabemos dominar con esta en el esfero. Mi onda expansiva deja huella en los sectores. Lo hago con sentimiento, así se graban mis canciones. Sin mirar de nada a nadie, no mezclo con depresiones. Lo que es tuyo a ti te vale, trabajamos sin rencores. Los que están en plataformas saben dominar el micro. Estrictos bajo normas, con lo tuyo no me opaco. Es cuestión de tacto, más que grabar con pactos. Firmar unos contratos, cosechar puños en alto. Mi gente ya, represento realidad de mi ciudad. Toda una vida dedicada al rap. Como una marca latina, somos sudacas de por vida. Mi gente ya, represento realidad de mi ciudad. Toda una vida dedicada al rap. La 940 amplitud modulada todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Hace rato ecuatoriano en los oídos por la 940 AM, mis brothers. La gesta a cargo de Mixing Sound Records. ¿Quién nomás está en el dentro de este? Estaban los Lyric Traffic, está Clone, el... No, Discípulos de Concreto. De Concreto. Scary. El Scary también, cierto, de ley que estaba ahí también. Cósmico. Cósmico, es. Hace los videos también. Y al principio estábamos escuchando el nuevo tema del Arthur, que también hizo el video acá. Simón, Cósmico, 2016 igual ese último clip, loco. Este 14 de enero, el jueves, vamos a tener un concierto, el primero de Mugres Tour. Con Rima Roja en Venus, que está acá, se han reunido de nuevo, así que les esperamos. Esto es el jueves 14 de enero, a las 6:30 empieza. Esto es en la Madrid y Valladolid, es de La Butaca, se llama este teatro. Es para un público muy reducido, así que pónganse en pilas, la entrada está a $5.

tendremos el disco a la venta de Sin Maquillaje de Rima Roja y los discos de Mugre Sur. Estamos con unos invitados acá en la cabina. Está el Zeto de Clica Ecuatoriana, que vino también con un panel acá, venezolano de Hermano País. Preséntate, bro. Hey, yo, mi gente, sí, quien les habla es Salivés. Aquí, bueno, vacilando la movida aquí en Ecuador, desde Quito, con la gente de Clica Ecuatoriana. Y bueno, llegandito aquí a hacer música y a trabajar en la música acá en Quito, un tiempito. ¿Desde cuándo estás en Quito, bro? Tengo desde el 30 de diciembre en Quito. Estuve trabajando el año pasado en un disco con mi agrupación que se llama Los Indígenas. Y este año voy a trabajar un disco que se llama Bohemio. Voy a hacer varias conexiones aquí en Quito y también en Perú y en Colombia, Bogotá. Y bueno, trabajando en la música, que es lo que venimos a hacer. Pues yo soy de Caracas, Venezuela, ¿eres? Sí, señor. Caracas, Venezuela. Soy productor también, hago beats. Tenía un estudio de grabación en Caracas y bueno, quería proyectar a ver cómo está la movida aquí en Quito, pues estamos conociendo. ¿Y cómo está la cosa por allá en cambio? La movida musical, bueno, genial, explotadísima, ya está creciendo bastante el rap, ya como movimiento cultural de los cuatro elementos, tanto el graffiti, tanto breakdance, tenemos exponentes que nos están representando a nivel internacional, y bueno, de verdad que la movida en Venezuela a nivel musical está bastante amplia, bastante fuerte, pues. Siempre les he preguntado, han venido, ha estado Acapella acá, ha estado Lil Supa, yeah. Ha estado el compañero difunto también, Cancerbero también estuvo acá, y siempre les he preguntado, ¿cuál es el fenómeno venezolano que explota de pronto y se hace ver como en el mundo así, con la cultura del hip hop? Para ti, ¿qué crees que, por qué crees que les está pasando esto en la actualidad a Venezuela? Creo que es debido a las diferentes raíces culturales que tenemos en el país, ¿no? Venimos de una gran variedad de músicas, de la salsa, del jazz, del blues, mezclas con el tambor y con sonidos indígenas, y toda esa mezcla cultural quizás nos ha hecho ser unos grandes exponentes a nivel cultural de lo que es este movimiento del hip hop. Y bueno, hemos tenido por eso esa explosión del talento venezolano a nivel internacional como tal, pues. Ahí tenemos grandes representantes, Acapella que está ahorita en Perú, tenemos a Lil Supa viajando por el mundo, he estado en Tokio, yo he estado ahorita, es que estoy saliendo de Venezuela y bueno, espero poder visitar a Bogotá ahorita, que vamos a ir a finales de enero, y bueno, de allí a Perú, creo que brinco en marzo más o menos. ¿Esto es autogestión tuya o tienes una disquera atrás o tienes un sponsor? No, esto nosotros, por ejemplo, yo estoy trabajando ahorita de manera independiente. Ya. Sin embargo, en Bogotá hay una serie de sellos disqueros que están apoyando a varios exponentes de Venezuela, más que todo del rap de La Guaira. Yo vengo de un estado en Venezuela que es el estado Vargas de La Guaira, donde es el difunto Ardilla también, gran exponente del rap en Venezuela. Y bueno, esa disquera se ha interesado en varios artistas allá de La Guaira y nos ha hecho invitación a Bogotá, pues. ¿Cómo ves esto del boom del rap latino? ¿Cómo, disculpa? O sea, ¿cómo ves esto del rap latino, de lo que está...? Que ahora ya puedes estar en, te puedes ir a Venezuela, a Colombia, y está creciendo no solo en Venezuela, sino a nivel latinoamericano, sudamericano. Claro, ¿no? Ha sido Venezuela. Bueno, al principio siempre fue Chile, ¿no? Chile. Era como la meca del hip hop en Chile, Argentina, Colombia. Mm. Pero últimamente salió Perú, Venezuela. Y es como, ¿qué está pasando? O sea, todos los países latinoamericanos están metiéndoles sin miedo, están saliendo videoclips a diario de muchos compañeros latinoamericanos. ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista esto? ¿Hacia dónde crees que vamos? Yo creo que es momento de dar un paso importante dentro de la movida cultural sin olvidar nuestras raíces. Uh-huh. Nuestras raíces siempre van a ser contestatarias. Ejemplo, uh-huh. Yo hago un hip hop contestatario, uh-huh. Un hip hop que representa la voz del barrio, la voz del pueblo. Y sin embargo, es fino que este crecimiento nos ha hecho evolucionar a un nivel de que ya nuestra música puede ser escuchada a nivel comercial, aunque no escribamos un ritmo comercial. Ajá, aunque no escribamos de que menea las nalgas y de, ajá, que haz esto. Uh-huh. Igual ya nuestra música, muchos jóvenes se están identificando y están sintiendo. Yo creo que por las realidades que estamos viviendo en nuestros países, las realidades políticas, las realidades económicas, han hecho que muchos jóvenes se identifiquen con nosotros. Y yo creo que el siguiente paso que tiene que dar el hip hop, y lo digo con propiedad, hacia la industrialización de nuestra música. Nosotros tenemos que, y bueno, qué fino, que podamos hacer dinero o ganar dinero con lo que nos gusta de verdad hacer, y no ser esclavo del sistema y trabajar un horario a una empresa, sino que podamos hacer o aprovechar nuestros talentos, y que nuestros talentos también nos den por lo menos para comer, no quizá para hacernos millonarios. Exactamente, de eso estábamos hablando, de si es que llegase a industrializarse el hip hop el latinoamericano, mirar al espejo de al frente, ¿no? Porque cuando está pasando en Estados Unidos, cuando se industrializó, pues mira lo que pasa, ¿no? Claro, exacto. Eso es lo que no hay que cometer. No hay que olvidar nuestras raíces. Exactamente. No hay que olvidar de dónde venimos. Ajá. Nos vamos a ir con un tema para que la gente que está al otro lado nos escuche, de nuestro compa venezolano. ¿Cómo se llama este tema que vamos a poner? Bueno, puedes colocar allí uno que se llama Deja que estalle. Deja que estalle. Es un tema de mi disco Fundamentos Radicales. Bueno, espero que se lo vacile. Un saludo a toda la gente de Quito y gracias por la oportunidad. ¿Qué año de esto? Esto es del año pasado, 2015. 2015. Escucha, esto es Boombox 940 amplitud modulada. ¡Pum! Hoy la madrugada me confiesa secretos que apresan entre el odio y la tristeza. El ser humano es una pieza sensible a su destrucción cuando el despecho le pesa. Como la luna al sol en un eclipse, el amor es infiel, la tentación brilla sus directrices. El engaño nos rodea cual fantasma y las fortalezas con la decepción casi se pasman. El mal puede tener mil caras como un gatillo que roza y acciona una bala como sustancias raras que emborrachan nuestro cuerpo en una sociedad con sed de amor. Pero en este desierto los sentimientos buenos a veces mueren esperando respuestas que no encontrarás en estas redes de mafias con sus grandes puros que llegaron a ser alguien gracias a vender su culo. La madrugada me confiesa muchas cosas entre vicios y virtudes. Nuestras mentes reposan, tus manos siguen atadas a esposas de la ambición, la traición que el corazón destroza. Y pregunté el por qué o qué es el egoísmo. Es el cansancio a darlo todo, vino a recibir lo mismo. Por ello el planeta en cada sismo grita que se cansó del humano y su materialismo. Oigo una voz, una voz que me llama. De aquella madrugada voy a confesar, voy a cantar lo que mi alma declama. Sigo confesándome entre madrugadas, desglosando días de cóleras y melodramas. La libreta me atiende cuando la tinta se derrama. Ella sabe que busco la paz interior, no la fama. Ya sigo sentado en la misma cama donde la soledad me aclama. No hay sueño que me derrumbe cuando la poesía llama. Un sentir que solo se compara con el calor de una dama. Son confesiones que necesito para aliviar el alma mediante una escritura cruda que me calma. Aprendí de mis errores, tú también aprende algo. Esto es más que solo subir las palmas. Luna, fiel amiga en mis noches de agonía. Me hice autodidacta de la rima en su compañía. Estuvo conmigo cuando se suponía. Hoy será otra madrugada con el alba como guía. Alguna voz a lo lejos que me dice mejor. Párate al frente del espejo y ve. Y así analiza tu reflejo. Lo hago y no me quejo. Con toda la soledad acompañándome. Eran las 3 de la mañana. Yo acostado en mi cama. Cuando esa voz llegó despertándome. La musa muy desesperada. De mi paso a mi sala. Me dijo tengo rato observándote. Y yo hoy quiero que hable conmigo. Mira que ese espejo y yo somos tu amigo. Sé que eres un guerrero, por eso te admiro. Y vine a despertar el sentimiento que tenía. Yo somos tu amigo. Si quieres un guerrero, por eso te admiro. Y vine a despertar el sentimiento que tenía dormido. En silencio me habla y escucho cada palabra con ansia de descifrar enigmas que mi mente guarda. Y es que confiar en la palabra que hace que te engañen como de niños tus supuestos ángeles de la guarda. Y es que al parecer no existen almas sinceras que no pinten lindas caras por lo que hay en tu cartera. Quisiera que los sentimientos vieran cuando sufres por el amor de alguna u otra manera. Vi que esperar de esta vida prematura. Si te dicen que el amor con hambre muy poco te dura, ahogado por el dinero casi hasta para respirar. Ya que esta sociedad se pasa en lo material, me siento aislado con el tal como psicólogo. Que esté frente a una multitud puedo sentirme solo yo. Que tu Dios te salve de la destrucción. Que yo acepto mi condena por hacer uso de razón. Aquella madrugada voy a comprender.

tres discos grabados, en los cuales han participado varios artistas de Venezuela y también internacionales. He hecho conexiones también con gente de Francia, de Polonia, para que se llama Polak 78, que es de Polonia. Y luego de eso, bueno, con la cuestión de que armé mi propio estudio de grabación, decidí hacerlo un poco más profesional y dedicarme también a lo que sería el beatmaker. Y empecé a trabajar en la producción, porque trabajé en un estudio de grabación en Venezuela. Y bueno, he producido de todo, desde rap hasta salsa, merengue, reggaetón, ritmos comerciales, ritmos underground. En realidad, a nivel de producción, sí, no, o sea, me baso lo que sería en la calidad del sonido más que todo, y no como tal discrimino el género. Como productor no lo puedes hacer, creo yo. ¿Sale? Claro, imposible, claro. Eso. Oye, este 30 de enero, el Ring del Respeto versus el Quincho Urbano, van a estar ahí Jerigonza, Sudamery James, The Chains, y también desde Venezuela, compa tuyo también, que le debes cachar, es Arcano. El Carapiaca, Carapaica. Carapaica, ¿no ven? Va a estar acá con Forty, Carter B, Mica Bélica, Changarito. ¿Dónde va a ser, En Sistema, Jugada Perfecta, Alfa y Omega, Iván Pino. Esto es en el Quinche, en la Panamericana y calle Ambato, Casa de los Espejos. Empieza a las 12 del día hasta las 6. Apto para todas las edades. $3.99 está la entrada, no te lo puedes perder. Ecuador, Quito empieza ya, no desaprovecha ni un solo día, así que póngase en pilas, hay conciertos para todo el año. No se olviden el jueves también en la butaca, ¿no? El jueves tenemos en la butaca, estamos con Rima Roja en Venus y Mugre Sur, ahí vamos a estar con el Mick, con DJ Mick también en el set. Póngase en pilas, esto es a las 6 de la tarde hasta las 9. Igual no se olviden de postear todo en la página de Boombox UIO y de compartir toda su música, bros, que les vamos a poner acá. Estamos trabajando por el rap ecuatoriano y no se olviden de escuchar todos los sábados de 4 a 5 p.m. por la 9:40 a.m., bro. 22-20-966, si quieres comunicarte con nosotros. Y seguimos acá con la entrevista a mi brother. Te comentaba todo esto. ¿Tú tienes una crew, ¿verdad? ¿Tienes algún grupo en Venezuela? Sí, tenemos un grupo que se llama Los Indígenas. Tenemos ya varios videos también en YouTube. Como que lo vamos a estar posteando ya. Como agrupación tenemos varios videos ya. Y bueno, ahorita yo, en virtud de que hay muchos conflictos en Venezuela, voy a estar viajando por toda Sudamérica ahorita y voy a ir trabajando en algo más independiente. Voy a ver si este año me permite grabar varios videos de un disco que estoy escribiendo que se llama Bohemio. Y bueno, sí, seguir. ¿Cuál con es la idea de este disco que estás escribiendo? ¿Colaboraciones a nivel sudamericano? Bueno, la idea en realidad es un disco bastante contestatario, pero también con un mensaje distinto, pues. Ya en mis anteriores discos he hablado de mucho de la política, de la economía, y creo que en este disco creo que voy a hablar más del ser humano, pues. Y bueno, sí, hay varias conexiones que vienen por ahí, y también con panas de Venezuela, panas de España y de Perú. Estoy contactando con un compañero de Perú allí. Y bueno, vamos a ver qué hacemos aquí con la gente de Clica Ecuatoriana de Quito también, que tienen un flow, claro, bien guapo. Las conectas siempre están. Vamos a escuchar otro tema tuyo para que la gente pida tu música, bro, y se familiarice. ¿Con qué nos vamos ahorita? Podemos ir con uno que se llama No Dejes. Supone. Esa es. El amor va firmando cheques en busca de placer. Desde el momento en que el dinero pudo seducir la piel, aquel poder que corrompe ensuciando un alma limpia, embarazando venta sociedad de ideas limpias. En crueles seres nos convierte y vuelve escombros a esperanza de progreso que el pueblo carga en sus hombros. Papel, moneda, encárcelo, nuestro destino. Un toque de queda, míseras historias que cuenta el camino. Pobres y ricos, una división erguida que despierta el cólera en hostil calidad de vida. Porque con lo que el rico gasta en prostitutas, el pobre daría de comer a sus hijos por meses, yo. Pero la vida ha sido injusta y nos recluta un futuro incierto donde el obrero ves quien empobrece hoy. Tu sonrisa depende de un castillo y una pareja estable de la economía de tu bolsillo. Sin embargo, pagarías por ser yo, porque le compraste un auto, pero el cariño de tu hija no. Yo pagaría por ser tú, afortunado por operar la enfermedad que a mi madre hoy ha golpeado, pero se fuma mi sueño hacia un lugar oscuro, porque la vida depende dólares de una póliza de seguro. El dinero no pudo comprar la libertad de un inocente, pero sí liberó de años de prisión a un delincuente. Es urgente, tu divisa fabricó desgracia, una más anónima que busca el alimento hacia acrobacia. No dejes que el dinero compre tu corazón, no más división, no más destrucción, más a la voz en contra de la opresión, no más billetes, grilletes de tu prisión. No dejes que el dinero compre tu corazón, no más división, no más destrucción, más a la voz en contra de la opresión, no más billetes, grilletes de tu prisión. Seres humanos en condiciones precarias, esclavos al cero que marca tu cuenta bancaria. Triste, el niño se hace daño porque no hubo regalos el día de su cumpleaños. Otros desearían jamás haber tenido tantos, ya que hoy cumple 2 años secuestrado en ese cuarto. Su vida vale un 1,5 ceros, pero ¿cuánto vale volver a estar al lado de la familia? Así sea viviendo humilde y sin dinero, es preferible antes que estar sobreviviendo en la desidia. Ricos y pobres, pregunto quién nos dividió, quién parió la enfermedad que al mundo infectó. Un guardaespaldas y que el rico por el peligro, mientras que el pobre solo exige poder pagar ese libro que educa y libera a su descendencia. En emergencia se encuentra la audiencia. No discrimines mi estatus social, yo no decidí nacer aquí, pero nací para luchar. Lamentablemente el bienestar te lo da un billete, billete que para muchos será un grillete. Digo para muchos, en realidad para la mayoría. Desearía que el dinero fuese solo una utopía. La niña modelo lo tiene todo, la perla, una mansión y un auto precioso. Pero ¿de qué sirve tenerlo todo cuando en realidad no amas a tu esposo? Así es la vida llena de interrogantes. Yo busco de Dios y agradezco a cada instante. El dinero solo creo injusticias, corrupción, secuestros, robos, hambre y malicia. Y mala caricia, y cuánto no desearían unión, igualdad, a ver si brilla un nuevo día. A ver si brilla un nuevo día. No dejes que el dinero compre tu corazón, no más división, no más destrucción, más a la voz en contra de la opresión, no más billetes, grilletes de tu prisión. No dejes que el dinero compre tu corazón, no más división, no más destrucción, más a la voz en contra de la opresión, no más billetes, grilletes de tu prisión. Esto es Boombox, rap venezolano acá en la casa igual. Estábamos posteando igual la información de todos los nuevos videos del bro acá de, en la página de Boombox.io, así que ponte pila, chequea todo esto, bro. Y bro, te queremos preguntar, ¿qué sabes del Ecuador, del rap ecuatoriano? Sí, bueno, en realidad en Venezuela muy poco, sinceramente, llega de rap ecuatoriano. Pero yo creo que es porque en Venezuela también tenemos una censura dentro del movimiento del hip hop. ¿Crees tú? Yo creo que hay muchas páginas web que ahorita están promocionando siempre a los mismos artistas, a los mismos que están sonando, a los mismos que están pegados. Y no sé, creo que ya hemos entrado en un proceso que también hasta pagan para colocarlos en las páginas web y todo eso. ¿Pero Venezuela internamente consume mucho rap venezolano? Consume mucho rap venezolano y también mucho rap peruano, chileno. Allá, por ejemplo, suenan mucho los compañeros estos de Portavoz. Suenan los compañeros de... ¿Cómo se llama ese grupo de Chile? King Kong Click. Ajá, King Kong Click. Y está también el otro grupo que es también de Chile, allí de Perú. Nori con su agrupación, no recuerdo cómo se llama su agrupación. Se bueno, nos fue, pero bueno, bro. Esos compañeros también suenan bastante allá en Venezuela. En realidad, rap ecuatoriano, así a nivel de las webs de Venezuela, no se han publicado así mucho. Aunque en Venezuela, como te dije, publican más que todo el rap venezolano y muy poco. ¿Y este tiempo que has estado acá? Sí, bueno, he contactado aquí con gente, lo que te comenté, unos compañeros que se llaman de Soul Conexión, un compañero que se llama Daniel DMD, que canta un rap bastante hardcore. Lo que pasa es que no recuerdo muy bien las agrupaciones, pero sí me han pasado su música. Demente, me parece. ¿Y como Clica Ecuatoriana qué se viene? ¿Tienes ahí algún featuring? Ah, bueno, sí, estamos trabajando en un featuring, ya la instrumental ya la tenemos, se la pasamos al compañero allí para empezar a escribir y ver si en los próximos días grabamos algo allí, una conexión de Venezuela-Ecuador. Al final somos la misma gente, es la misma historia, pues, sí, ¿no? Sudamérica. Es del rap latinoamericano y sudamericano, creo yo, bro. No se olviden de llamar al 2220-966 y entérate de todo lo que estamos haciendo, bro. Este año se viene súper bueno. Y continuamos, Franz, ¿qué más tenemos? Oye, hay otro concierto más de los compas que van a ver. ¿En dónde es? ¿En Otavalo? ¿Decían en Ambato? En Ambato, va a estar Big Humo desde Venezuela con el Geo Pro y Changarito también desde Quito y Dirty Socks desde Quito. Así que póngase en pilas, toda esa información igual pueden ver en el Facebook de... Esto es Big Humo en Ambato, ¿cierto? En Ambato Fest dicen, ¿no? Uh-huh. Esto es el viernes 15 de enero, este fin de semana que viene. A las 8 p.m. la entrada es $3. Estaba a estar Tritón MC, Suco Cobo, GeoPro, Changaro, Dory Sox. Esto es entre Quito y Rocafuerte en el Bar Capital Café Lounge. Esto es este viernes 15 de diciembre. ¡Uy! Está copadísima las fechas. Así que reserva la tuya. Empieza desde el jueves 14, viernes 15, sábado, fin de mes. Todo está copado, así que... Empiecen nomás a reservar no las entradas. Escuchan la boombox. 940 amplitud modulada, estamos acá con el compa venezolano. Oye, y también estábamos conversando en interno de cómo es que ahora con el nuevo gobierno, ¿cómo es? ¿Ha habido un cambio o no hay tanto ese cambio? ¿No se siente mucho ese cambio? ¿Siguen en las mismas? Coméntanos desde tu propio... Bueno, nosotros... Creo que en Venezuela estamos pasando por un proceso bastante difícil económicamente. Hay unas políticas erradas, pues, unas políticas erradas. De verdad que hay, en Venezuela tenemos muchos beneficios para nuestro pueblo y para la gente de las comunidades. Sin embargo, esos beneficios se han visto nublados con la corrupción, pues. Uh-huh. El principal enemigo que tenemos todos, y yo creo que también la música lo tengo. Uh-huh. Siempre estoy protestando y tirándole en contra. Claro. ¿Tú crees que todo esto que pasa dentro de tu país enriquece también la lírica del rap, de los raperos? Por supuesto. Influye bastante en todo esto. Por supuesto. Es una realidad que estamos viviendo y por supuesto que esa realidad, como venimos de raíces contestatarias, de cómo nació el hip hop en los Estados Unidos, nos alimenta a nosotros y nos inspira para a través de la música ser un portavoz del cambio, pues. Tratar de con la música educar a la gente y tratar de hacer abrir los ojos de la población y que podamos cambiar, no solo en nuestra política, sino a nivel cultural, porque yo creo que tenemos mucho que cambiar a nivel cultural. Uh-huh. Nos vamos a ir con otro tema, porque casi ya nos estamos despidiendo y queremos escuchar un poco más. ¿Con qué tema nos vamos? Podemos ir con uno que se llama ahí, que está allí, que se llama Detonando el Mic, que es de mi agrupación. ¿De los indígenas, no ves? Sí, de los indígenas. Desde Venezuela. Bueno, este fue el disco que salió hace poco. ¡Chuck up! Y veta tu libertad para barambán ya. Es la wey ra, detonando el track. Indígena aperturando el compás. Va a meterle el flow que va allí. Veta tu libertad para barambán. Hey, ¿te crees que jerarca? Pues sigo tu parca. No creo en tu discurso ni igualdad con mente de oligarca. Embarca vuelo y de mi tierra salga. Que el rap no solo flow en pinta. No sé si me captas o falta de honestidad. Me rime impacta en los bolsillos de corruptos ahorcando sus arcas. Soy como Messi, todo el mundo me marca. Hostil contra aquel que humilla y luego se capta. De su ignorancia tan abstracta. Uso el hip hop como fusil que deja tu alma estupefacta. Mi mente derrumba monarcas. Y es que vengo defendiendo un pueblo como lo hizo Esparta. Es alta, mi rap no pata con la vasta industria musical que tu sueño infarta. Descarta tu vil calca, mi rima rapta. Haciendo que el barrio se el combo de los monos, causando estragos, fui de micrófono, entrompando en el momento preciso, no preguntes cómo solo. Vacila de la pista, lo checo todo, esto es otro petroglifo lirical, no es cualquier coroto, así que dice tu minao. En la zona de la playa sabemos cómo dominar el background. Hey, hey, yao. Si no tienes nada bueno que decir, pire pa' otro lado. Este exquisito plato está bien sazonado. Con rimas al gusto pa' los comensales de los de ground. Las cosas se hacen bien, si no, no las hagas pelado. Ponte las pilas que esto apenas ha comenzado. Entiende que los tipos serios mueren callados. El silencio es una virtud que pocos poseen, ya lo he confirmado. Mientras sigo inyectándole morfina a mi cuaderno, ya que es la mejor medicina para este planeta enfermo. Me gustan los finales realistas, no tiernos. La música ha sido lo que me mantiene despierto. Es la wey rap, detonando el track. Indígena aperturando el compás. Va a meterle flow que va pa' allí. Veta tu libertad para barambán ya. Es la wey rap, detonando el track. Indígena aperturando el compás. Va a meterle flow que va pa' allí. Veta tu libertad para barambán. I have no mercy cuando soy sonar el bombo, me puño el pésil y no me llamen rapero si me comparan con esos MCs que se la pasan diciendo que tienen swag y eran lo mismo que antes decían, se piasta como tu pa, se contradicen, creen que es un insulto si me maldicen, dicen que es evolución hacer lo que la industria dice, so easy, y responde con sinceridad, si no te gusta que te mientan, el reto soporta la verdad, this is the playback, my juice making rap, no le pongas título, que tan solo de este pergamino es otro capítulo, ridículo, hacer rap usted que lo motivó, son rivales por sus canciones, porque lo dicen en su canción. Es el combo, palpa detonando el mic, pegándole candela a los rastafaras y face to face, escucha y dime si no suena fine, y la huelga para mato el time, fuere Babilón y buscándome un zombie que otra dimensión y encontré a Solifa, desde allí mi don se convirtió en el son de una melodía y con el hago música. Detonando el mic, pegándole candela a los rastafaras y face to face, si no suena fine, y la huelga para panto el time. Yeah, yeah, yeah, yeah. Detonando el track, el DJ aperturando el compás. Ahora se le rompe papá y se da tu libertad para barambar ya. Es la wey rap, detonando el track, el DJ aperturando el compás. Ahora se le rompe papá y se da tu libertad para barambar. Todos los sábados de 4 a 5 online. Online. Esto es Boombox, la radio del hip hop nacional, y estamos escuchando un poco de rap venezolano con el compa acá. Brother, unos mega temas, felicitarte por seguir en la lucha de esto del rap, bro. Y para la gente que quiere conectarse contigo como productor, como rapper y trabajar, ¿cómo pueden conseguirte? Número de celular, no sé, Facebook, sí. Mail. Sí, bueno, a través del Instagram, AliBSMC, @AliBSMC, a través de Facebook también, AliBSMC. Y bueno, teléfono ahorita tengo uno aquí que me prestaron, pero mejor por Facebook, pues Alibes en sí, y también el SoundCloud Alibes Beats. ¿Qué se viene con Alibes? Bueno, ahorita el disco de Bohemio, a trabajar aquí en Quito también con las colaboraciones, voy a decir, grabo varios temas de ese disco aquí, y ven, sacar ese disco y empezar a promocionarlo en toda Sudamérica, pues ya creo que es hora de pisar el extranjero, ya tengo 3 discos encima en Venezuela a nivel underground sonando bastante fuerte, y bueno, creo que ya es hora para mí de dar un paso más importante dentro de lo que es la carrera musical que llevo. Exactamente, es arriesgarse, es ir uno mismo, porque si no, estar esperando al de que alguien le diga o que le invite o que te pague para ir, eso es imposible. Hay que ir uno mismo. Eres un ejemplo para el resto de los que están escuchando, ¿no ve? Ir uno mismo, buscar, golpear las puertas, dejar esto es mi música y hacerte conocer de una u otra forma en todos los países de habla hispana. Nos estamos yendo, esto es Boombox, la voz de los cuatro elementos del hip hop. Gracias por estar acá toda la gente, escuchas, panas, compas. Llegamos gracias al auspicio de la Calaveres Ñata, Sudamérica Films y obviamente la Casa de la Cultura. Nos vemos la otra semana con más invitados, más música, más grupos. No se olviden este jueves de 14 de ir al Teatro La Butaca. Vamos a estar ahí haciendo un show increíble con Rima Roja en Venus y DJ Mick en los aparatos. Nos vemos, acá estuvo este Frastis en la casa. Chau, chau, chau, chau. Nos vemos, brother, esto fue Boombox y aquí se queda Libes con el micrófono abierto. Bueno, gracias, hermano, gracias por la invitación aquí en Boombox. Y bueno, vacilando buena música de Quito, esperemos seguir haciendo las conexiones y seguir contactando aquí con la gente de Quito. Un saludo para toda esa gente que escucha hip hop y bueno, siguen apoyando los eventos, siguen apoyando para que esta movida siga dando el palo a nivel musical. Yeah, esto fue Boombox, nos vemos el otro sábado, yeah. 9:40 AM. La madrugada me confiesa secretos que apresan entre el odio y la tristeza. El ser humano es una fiesta, sensible a su destrucción cuando el despecho le pesa. Como la luna al sol en un eclipse, el amor es infiel, la tentación brilla sus directrices. El engaño nos rodea cual fantasma y las fortalezas con la decepción fácil se pasman. El mal puede tener mil caras como un gatillo que roza y acciona una bala como sustancias raras que emborrachan nuestro cuerpo en una sociedad.